Buenas tardes, hoy es lunes 9 de junio en los dos hemisferios y aquí empieza Bailando con Lobos. Impresionante inicio del señor Roman Polanski. Algo me decía que ibas a tratar los planetas y volvió. Vamos a empezar con nuestro labios a Maga. Me encanta Maga, nos encanta. Somos magistas. Marcaron parte de nuestra post-adolescencia, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Yo me acuerdo que no los conocía de nada y una novia que tenía me daba un super popera y me dijo: tengo un grupo para ti que te va a molar, Maga. Tremendos. Yo tenía hasta la camiseta, me acuerdo. Hoy día no me vale. Y como bien dice Polanski, hoy traigo al buque insignia del indie español, al transatlántico de underground, a los planetas. ¿Por qué traemos a los planetas hoy, Polanski? 20 años, ¿no? Porque se cumple el viernes 13, se van a cumplir 20 años de la edición de Super 8. Super 8. Un disco que para mí cambió mi forma de ver la música, mi forma de ver casi la realidad. Me acuerdo que mi hermana estudiaba afuera Y entonces cuando venía por casa, pues venía llena de discos y tal. Y yo le hurgaba. Y gracias a Dios, le hurgué ese disco de Los Planetas, lo dejó en casa y bueno, se convirtió en mi banda sonora durante todo el verano aquel y el resto de mi vida. Super 8 para mí es lo mejor de Los Planetas. Para mí el EP Medusa. Bueno, también el inicial, claro. Yo admito que en mi juventud no fui muy planetero hasta que esta novia que tenía León empezó a enseñarme las letras de Jota y la música y me enganché adicto. Parecía que iba a hacer una tesis de Los Planetas. Aquel Super 8, en el momento que salió, que Gijón sobre todo exportaba y la corriente era cantar en inglés, como eran Sexy Sally también y todo lo que sea, que empezaban a cantar en español muy bajo y con mucho ruido, casi sin saber tocar, pero con unas melodías y unas distorsiones que crearon escuela. Sabían lo que hacían. Sí. Y personalmente yo creo que Los Planetas también llegaron lejos. Las letras, tío, las letras de Jota son muy buenas. Brutales. Son muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar este homenaje al Super 8 diciendo una cosa. ¡Oye! Adoración es poco. Un disco lleno de temazos. Lleno de temazos, pero por todos lados. Incluso la portada de Javier Aramburu, épica. Camiseta que perdí en el jardín, por cierto. En el Carmín perdí la camiseta del Super 8. Que lo sepáis. Todos deberíamos de tener este disco original. Todos. Hombre, todo el mundo. Yo me cargué. Aparte me venía en una edición especial, me parece que en la parte de atrás con el Medusa. Y me lo cargué. Y es más, y me parece que el CD hasta lo perdí en el Dan un día pinchando. El Super 8, no sé, yo la gente conozco, todo el mundo lo perdimos una o 50.000 o 10.000 veces, como la canción 10.000. Bueno, yo creo que deberías de poner otra de Los Planetas, porque estoy viendo que has traído todas mis favoritas, en especial una. Hay una que es, pues, sobre todo más que nada por la batería, que es la... Claro. Sabemos cuál, ¿no? Claro, es que esa la traje porque no sale en el Super 8, pero sí sale en la edición que se hizo con un CD complementario que eran Nuevas Sensaciones, sí. Que se fue sobre todo el CD que yo tenía por casa. Y venía conjunto Super 8 y el EP Nuevas Sensaciones. Y con ese Nuevas Sensaciones, que salió el año siguiente, en el 95, venía esta canción que va a empezar a sonar ahora para vosotros. La casa. La casa. Vaya batería, qué tremendo. Hay que reconocer que como músicos son una puta hostia, mira. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, además, todo esto? Muy bueno, muy bueno. Qué bien nos lo pasamos con los planetas siempre. Los planetas que han aportado mucho a mi vida, mucho. Mucho, la de este país entero, aunque a la gente le cueste reconocerlo y sea criticona. El Super 8 fue algo que no se había hecho en este país hasta entonces. De hecho, en una entrevista a Jota le preguntaban sus influencias y demás, y él dijo que él empezó a tocar porque la música que quería hacer no se llevaba por aquel entonces, y dicho y hecho. Uh-huh. Él y Floren pegaron duro. Sí. ¿Quieres poner otra o empezamos con novedades? ¿Te apetece? Bueno, si quieres cierro con el himno de los planetas para mucha gente como yo. Ya la tengo visualizada. No tengo ni que decirte el título para que la sintonices. Que no se haya puesto cardíaco escuchando esta canción alguna vez en su vida es que no ha escuchado música en su vida, Nunca, De viaje para el sol. Siempre juntos tú y yo. Estar siempre juntos tú y yo. Los planetas versus Dice Rojo Fuego. Mendo, de viaje. Añonazo, joder. El punto que esta canción saliera hoy día. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Te acuerdas en San Marqués con los planetas? Toda la gente abrazando se fue. 2 de la mañana no le dejaban cantar a Jota. Es una hora fundamental para poner los planetas hoy día. Antes no, porque bueno, pero hoy día que están un poco más para allá, poner a las 2 de la mañana y dejar a la gente que cante y que haga el concierto del público y no a ellos es fundamental. Sobre todo si tocan canciones como estas, claro. Nosotros los conocimos en... cuando vinieron a Gijón. ¿Qué festival era? Vieron una cosa del que montó en TV aquí. ¿En TV Weekend? En TV Weekend que montó y luego pinchaban en Albéniz y estuvimos en el backstage. Estuvimos ahí con ellos de coche. Backstage. Un día con ellos, con Eric y con Floren. Muy guay, sí. Floren. Es muy simpático. Bueno, ese día pinchaste justo delante de Floren, tú. Sí, pinché delante de Floren y luego... bueno, me acuerdo de muy pocas cosas. Sé que Eric quería venir para mi casa. Me acuerdo de poco más. Pues nada. Se acabó el recuerdo al Super 8, merecido. Se ha salido, lo hemos pasado genial, por la neta siempre. Bueno, mi primera aportación del día es un grupo que se formó en el 2006, pero no han hecho eco hasta el año pasado. Ellos son de Montreal, de Canadá, se llaman Suns. Y si Tiga pone el ojo en un grupo, es que merecen la pena. Ellos son definidos como neo-psicodelia, indie electrónica, y la verdad es que son apoteósicos. Ellos son Suns y el tema se llama 2020. Qué bueno. Muy buenos. No los conocía de nada y en una sesión antigua, en la Boiler, los metí y digo yo, puff. Detalle de pureza de Tiga, ¿eh? Es que en Montreal salen cosas muy buenas, muy buenas. Sí. Bueno, y traemos de Canadá, traemos bastante. No hablaremos más adelante. La propuesta que os voy a hacer, yo lo tengo como novedad, porque bueno, el disco no es nuevo, es del año pasado o hace dos, pero lo que está representando King Krule hoy día en el Brit es lo que representó en su día los Arctic Monkeys cuando salieron. Él es Archie Marshall, que con 19 años está revolucionando el panorama. Él en sus canciones combina el jazz, el punk, el sonido más dark, y sobre todo tiene una voz profunda y brutal. ¿Qué? Me quedo pillado como todos los programas de repente. Me encanta. No, que sobre todo en este Easy Easy que os vamos a poner, te come el cerebro esta canción con la voz del tío. Nos recuerda a muchos grupos de los 80 y muy buenos. The Clash, las voces más gargantas profundas como Ian Curtis. Bueno, cada uno que busque su palo, pero mirar a King Krule lo que nos trae. Same old Bobby, same old Pete. Yeah, they got nothing on me. The same old cars, the same old streets. But yeah, they got nothing on me. An easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Just waiting for your door. Kept my receipt, cause this time we drop boy, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco's stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. King Crulli ha conseguido que en la cabina de Radio Crash me hayan puesto los pelos como escarpias. Es un super temazo, sí, me encanta. Y quedados con el 19 años. 19 años, King Crulli. Vaya locura, me encanta, super cañonazo. Me vienen como cosa de 20 personas a la cara. Es muy Brit, es la voz también. Muchísimo. Y con todos los respetos, que nadie se me ofenda, pero a mí me tiene un fuerte recuerdo a Paul Weller, el cantante de los Jam. Bueno. Voy a parar mi avance de novedades de hoy, más que nada porque me recuerda mucho a los 80 y tengo aquí un tema señalado que quería poner en el programa que nos encanta a Víctor y a mí, y aparte es imprescindible para ponerlo. Ella es Marta, Marta and the Muffins, y el tema se llama Echo Beach. Sí, Muffy. Muffy, sí, de Muffy, ¿no? Muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Sí, sí, sí, mucho que me los dedos. ¿Lo oyes, Polanski? Sí, es más, acabas de tocar, se acaba de dispararse. Bueno, voy a aprovechar la siguiente novedad, porque es novedad, porque todo lo que, bueno, me voy a quedar pillado. No, es Traga Futuro Terror, que es un grupo de discos humeantes y es de las últimas incorporaciones al sello, y lo traigo a colación porque el sábado en Oviedo, este sábado que viene, en la sala Whippoorwill, es el Humo Fest, el festival que hacen discos humeantes, y que son 8 bandas tocando, que el cartel está presidido por Trash, del que os voy a dar la chapa luego un buen rato, y entre las bandas del sello que vienen a tocar, que son novedad en el sello, son vienen de Futuro Terror, que es otra de esas bandas que dices tú, pero ¿dónde va a buscarlas este hombre? No molan tanto, son rápidos, vocean, son mensajes cotidianos, pero que llegan. Es un grupo que sí, se encuadra perfectamente en la definición del sello. Y ahí lo tenéis. El próximo Humo Fest sonarán Futuro Terror este sábado en la sala Whippoorwill. Terror. Posiblemente el evento del sábado en Oviedo sea de los mejores del año en esta región y en el panorama nacional, si me apuráis. Sin duda este grupo lleva tu sello bajo cero. Sí. Bueno, me estaba diciendo entre poner una novedad de guitarras o me apetece hacer un parón un momento y me apetece poner un tema de Planning to Rock. Ella es Jane Rumström, la alemana. Hace una música muy experimental, muy indie. TFA, James Murphy, la fichó para su primer sello. Es una cantante que para actuar siempre se pone una napia, una nariz postiza, parece un monstruo. Yo creo que es su alter ego, ¿no? Y me parece algo. ¿Eso no lo hacían The Knife también? ¿Alguna vez? Ellos son como más que. Es más, son súper amigos. Son... Sí, es que me suena eso de la nariz de cuervo de The Knife. Ella mete trompetas, mucho instrumento de viento, con su. Atmósfera a mí me vuelve completamente loco. Esto es Planning to Rock y el tema se llama Broadway. From tienen un rollo así, muy, muy, muy nórdico, ¿eh? Aunque sean alemanes, el... Sí, señor. El ambiente que crean, ¿eh? Mira que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Son colaboran muchísimo con The Knife y para mí es nórdica total, es la voz de las Valquirias, es música de culto, es, de hecho esta tía tiene una cantidad de seguidores espectaculares, ya me parece que ha actuado en el Sonar y la arrasa. A lo mejor no es tan comercial o tiene tanta admiración como The Knife, pero la calidad es muy buena. Apoteósica. Además, este disco saliendo de DFA. No hay fallo. Seguimos. Siguiendo con el Humofest, el cabeza de cartel Strast. Actualmente en mi top 3 o mi top 2, si queréis, de grupos internacionales. Y como el ritmo que ha puesto Román de Planet Europe es tan bueno, os voy a leer la descripción a toda leche. Thrash nació de la voz de Robert Alphonse y de las manos de Maya Pospetsky, batería de Austria, quienes editaron esta la cautivadora Candy Walls a finales de 2011. Tras su debut homónimo, Pospetsky abandona la formación para centrarse en Austria. La verdad es que desde el principio Thrash es en esencia el misterio y la profundidad que evoca Robert Alphonse, que en clave gótica de electro sintetizado imprime su personalidad. Tiene una voz que va más allá de la glotis y de las cuerdas vocales. Canta desde la yugular. Esto es Balfour y estos son Thrash, que estarán en Oviedo el sábado, no nos lo podéis perder. Acontecimiento único en Asturias, la visita de este canadiense. Canadá mola. Hacer una mini gira por Madrid, no sé si Bilbao y Oviedo, creo. Un lujo que la verdad deberéis ir. No es que nos tengamos acciones en discos humeantes, pero debéis ir a ver. ¿No te gusta nada discos humeantes, Víctor? No, y encima me trae atrás. Hoy era el día para que habíamos pensado para que Pablo discos humeantes estuviese con nosotros. No hemos podido ponernos en contacto, entonces esperamos que en un futuro lo tenerlo aquí y que nos diga de dónde saca esas ideas. Quedan muchos programas. ¡Viva Thrash! ¡Viva Robert Alphonse! ¡Viva el neogoticismo del siglo XXI! Bueno, mi próxima aportación es un grupo que he descubierto este fin de semana. A lo mejor vosotros lo conocéis, yo desde luego no. Aunque el grupo se formó en 2007, yo desde luego hasta este fin de semana que los encontré gracias a Maserati, ni idea. Ellos son 8Light, Becomes Light, y puedo deciros que es una banda británica formada en 2007 de indie rock. Vienen del post-punk, y sus influencias son nada menos que Kraftwerk. Yo creo que a ti, Bajazo, te van a molar bastante, ¿eh? Son espero muy frescos, muy potentes, mucha energía. Me fío de tu criterio, Polanski. Allá vamos. Cañonazo. Y a lo mejor no estoy descubriendo nada, porque deben de ser conocidísimos, pero a mí se me parece lo más. Y este sábado de rebote de noche, yo, lo que es el nombre los conocía, pero no tenía asociada la música. Yo, hay grupos que igual me pego tanto. Es que el nombre llama la atención, por eso igual lo leí por ahí y te llama la atención, pero luego la música no. Normalmente me suelo pegar en pachos musicales de 10 y 12 horas, llega un momento que ya no sé ni lo que sé, ni lo que... Entonces estás buscando música, te reconoce 50.000 nombres la cabeza. Pero reconozco que este grupo no lo conocía de nada, y escuché esto, y aparte tengo un live, me parecen brutales. La batería muy buena. Muy buen grupo. Seguimos en el Contrast. Bueno, vamos a decirlo, ¿dónde estamos? Bailando con Lobos. ¿En qué emisora? En Radio Crash. Radio Crash. 105 de la FM. 105 de la FM, de Gijón y alrededores. En el polígono, nada menos. Hombre. Bueno, saludo de antemano a la gente de Amodo Estudios, Estudio Creativo, que nos escuchan los podcasts. Mira, están trabajando y sé que les gusta el programa y a mí me gustan ellos. Estamos muy agradecidos. Gracias, Amodo. Yo voy a seguir con Trust, con Capitol, que es un tema de su último disco, Joyland. Decía, la gente decía, bueno, es que el primer disco detrás vale, mola, pero a ver qué hace ahora sin Pospetsky. Pues esperad, que ya verás lo que nos tiene en menda preparado. Ya veréis, ya. Este sábado en Oviedo. desde aquí quiero hacer un llamamiento a las autoridades canadienses, a la policía montada, a los equipos de hockey y hielo. Por favor, invádannos. Invádannos. Llenen este país de su cultura, de sus grupos. Canadá mola. Ahí está rulando por internet una fotografía con un eslogan que dice: Canadá no va al mundial de fútbol, pero tiene 20 premios Nobel. Casi nada. Y tiene Arcade Fire. Crystal Castle, Mastercraft, Neil Young. Y me acabo de pillarte ya, porque sé que hay como mínimo 15 o 20 grupos de Canadá. Y lo último que sale es este hombre haciendo esas cosas. Por favor. Cromeo, Piga. No, ya enumerar y no paras. ¿Eh? Invádanos, Canadá, invádenos. Pon tu ojo jaseca, lo que sea, lo que tienes en la bandera, en medio de la nuestra. Canada. Se acabó la monarquía, lo que tenemos es una hoja canadiense en medio de la bandera ahora. Mi próxima aportación es lo último de Trío de Reyes, desde Londres con amor. Os traigo lo último de Friendly Fires con The Asphodels, que es el grupo de Andrew Wedlow con Timothy J. Fairplay. El tema se llama Before Your Eyes. Y ahora que estoy tan metido con Andrew, es su sello. Elegancia, pop, muy romántico, música muy mágica. Ahí va. Qué temazo, que buenísimo todo lo que haga Andrew Wedlow, todo lo que es que es el sello ya de lo mismo que escuchas a los Rolling o a Daft Punk, su sello, pues Andrew Wedlow cuando entra en el estudio se nota. Por cierto, me parece que hemos tenido unos problemas técnicos. Pues es que hay un radio cassette aquí y lleva todo el programa encendido sin que lo sepamos, y como tengo los cascos puestos no sabía que estaba sonando. Igual se estaba solapando él con mi voz cuando hablaba, no lo sé, espero que no. Espero que no privaros de mi voz una semana más. Aparte, queremos que hoy el sonido está siendo perfecto, está funcionando todo de puta madre. Fueron todos los planetas que nos hemos evadido de todo. Claro, estuvimos fuera de coñas cantando y abrazándonos y gritando al cielo que viva los planetas, que viva el Super 8, y se nos fue. Bueno, siguiendo en la línea de Trust, dije, bueno, voy a poner alguno afín, y este es John Mouse. John Mouse es un profesor de filosofía de la Universidad de Hawái, que entre sus hobbies está tocar los teclados de Panda Bear o Darien Pinks. Y él en solitario hace temas como Street Light, que como veréis es muy del rollo de Trust. Mucho bozarrón. Panda Bear. Bueno, mi próxima aportación al programa es un grupo que, bueno, me ha costado, ¿no? El grupo se llama Remind. En internet, en YouTube, hay un programa que se llama Line Sessions. Grupos indies, grupos de electrónica que les gustas, tú mandas tus vídeos, tu música y los cuelgas. Y los cuelgan, perdón. Pues el grupo que estoy dando tiene poco más de un año, a finales de 2012, el grupo se llama Remind y el tema se llama Ignorance. Me recuerda mucho a los Black Strobe. Os puedo decir que es un trío, una guitarra, no, perdón, un bajo, una batería y sintes. Y esto que vais a escuchar ahora es en directo, es sensual, es oscuro, no me puedo sentir más identificado con este pelotazo. Ahí va. Bueno. estos, pones la preescucha y ya te pones nervioso de lo que disfrutas. ¿Cuál es la siguiente reacción cuando lo pones? ¿Cuál es? Estás mirando a la gente diciendo, ¿sentís lo mismo que yo? Si te gusta la música tienes que sentirlo, porque es un temazo. Es un cañonazo que encontré, o sea, lo de siempre, empiezas a buscar y ves Remain. Y ya el vídeo me moló, porque esto que es en directo, ves a tres tíos tocando. El vídeo es muy oscuro, un color rojo de fuego de fondo. ¿Cuántas películas te vienen a la mente que pueda servir de banda sonora esto? 5.000, o sea, eso es que es un temazo. Es calidad, música de calidad. Y me está costando ver la biografía de dónde son, MySpace, no he encontrado nada. Es que aparte en internet, en YouTube, solo encontréis esto, Remain Ignorance. Ya lo colgaré en el mundo de bailando, apoteósico, ¿eh? Uf, buenísimo, sí señor. Yo voy a disparar con un clásico. Un clásico sobre todo en Gijón. Bruce Springsteen, tiene un tema que se llama I'm on Fire. Y Cousin Cole le hizo un Bad Desire Mix que suelo meterlo mucho yo a primeras horas y que la verdad me encanta. Meto varios remixes de Bruce Springsteen y este y otro que meto de Trent Moller. Bruce mola. Son los que más mandan, pero este Bruce Springsteen, I on Fire, Cousin Cole's Bad Desire Mix os gustará. Bruce Springsteen's I'm on Fire, Cousin Cole's Bad Desire Mix. Oh, I'm on fire. Oh. qué buen remix. Me gusta. Me lo paso pipa escuchándola, me gusta. Me paso pipa, el programa de hoy me lo estoy pasando pipa. Sí, además. Bueno, me paso bien siempre. Me la pasada con Rich y hace dos con Frank. Y siempre con Polanski, pero hoy, no sé, hay como una energía que te coge los tobillos. Pues con el siguiente tema te va a gustar aún más. Tenía un par de temas preparados de novedades, pero voy a poner un... Este remix tiene un tiempo, debe tener un par de años. Es un remix que hizo DJ de mierda, a lo mejor lo conocéis mejor por Mark Pignol, que le hizo a DXX. El tema se llama Fiction. Y Cressy, pues también Cressy, hizo un podcast para el Sonar. Y finaliza la sesión con este cañonazo. Ahí va. De XX, Fiction, Mark Pignol Remix. El podio, pero los cinco mejores, ¿eh? Es muy, muy bueno de eso. Señor, Mark Pignol. Mark Pignol, decir que es un DJ catalán. Uno de sus sacas era DJ de mierda. La gente iba a las discotecas a ver qué será esto. Y el tío rompía las alas. Decir que lleva mucho tiempo en la pista. Ha pinchado en el Primavera Sound, creo que ha sido apoteósico. Y es uno de los miembros de Iberdix, el sello catalán, del cual está un gran músico que te gusta a ti, ¿verdad? Se llama John, ¿no? Sí, de John Talabot, que lo tendremos este verano en Gijón, acompañado por Cressy en julio en la Sala Acapulco, creo. John Talabot en Gijón, no os lo perdáis, ¿eh? Bueno, siguiendo, hablando un poco de Iberdix, de Mark Pignol y de John Talabot, os traigo un nuevo proyecto de Mark Pignol con Hugo Capablanca. El grupo se llama CPI y decir que está literalmente arrasando en todas partes. Es un tema muy oscuro con un toque de ácido. El tema se llama El Proceso, del grupo CPI. bueno, Marc Piñol. Cuando digo todos, son todos están pinchando este tema. Este disco está arrasando y este cañón enlace proceso. O sea, no hay nadie que no lo pinche. Bueno, Piñol es justo hablando hoy, ¿no? Yo voy a decir un tema que es que estoy poniéndolo mucho últimamente y que la gente lo está recibiendo de manera eufórica. ¡Au! De manera eufórica. Es el Wolves de Digital Imps y se lo quería dedicar a Pedro del Hierro por tener un apellido tan molón. Sobre todo este verano, ¿no? Digital Imps, yo de verdad, cada vez que lo pones se nota que las piernas empiezan a moverse. Bueno, son las 9:20, ya me he calentado y he dado con un tema que prácticamente ha salido del horno hace nada, meses, muy poco. La verdad es que me apetece un poco de tecno. Vamos a por el American Madness de Chris Levin. Es un cañonazo de discoteca, de rave, de festival. Es un pelotazo para tratar de unos playeros y... Viejo guerrero, Chris Living. Hay que apretarse las los empastes porque te los arranca. Ahí va, Chris Living, American Madness. De Chris Living, ¿eh? Última, sí, de Chris Living. Capaz de empujar pulmones hasta el infinito. Es un auténtico hit de discoteca. El tema sigue y sigue, pero bueno, ya que estamos sacando un programa, nos hemos puesto lo mejor del tema. ¿Bajo Cero? Bajo Cero os va a pinchar a los Japanese Pop Stars, un grupo que me encanta, que suele mezclar la electrónica con voces de gente muy mítica. Ha cantado Robert Smith para ellos, y el tema que yo os propongo canta Tony Smith, que Tony Smith es el vocalista de los Editors, una voz de ultratumba, una voz perfecta la de Tony Smith para este Joshua de los Japanese Pop Stars. Es jodido verles, ¿no? Es un... Pues yo por España no creo que no han venido. Y tienen muy buen live, ¿eh? Son muy británicos. Ellos son en Britania, como dicen nosotros. Es fácil verlos, pero aquí, y que yo sepa, Joshua. Chance encounter, moment of prize. Our behavior moves as an ocean roll. Our behavior turns like an ocean. The Japanese Pop Stars, Joshua, cantada por Tom Smith, vocalista de los Editors. Qué buen tema, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Me encantan los japonés. Japanese Pop Stars. Bueno, yo me voy a despedir con este tema porque te, hoy cierras el programa tú, Víctor. Me voy a despedir con Cycle. El tema se llama Mechanical y el remix es de David Ken. Ahí va. Cycle, ¿eh? ¿Qué era esto, Víctor? Habían tenido circles, círculos, y le pregunta a Polanski, joder, suena muy a Cycle esto, ¿eh? Y dice, evidentemente, y sí, son Cycle. No, pero esta canción no la tenía yo. Es un remix muy bueno, sí. Muy bueno. Es un auténtico hit de un día muy bueno de la noche gijonesa, el Borja Gitano. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo había pensado. Bueno. ¿Te quieres despedir de alguna manera, Polanski? Nada, un placer estar aquí en nuestro programa número 11. Estamos muy contentos, esperamos que todo haya salido bien a pesar de la radio. Que el próximo lunes más, que tenemos un Facebook, dos páginas y estamos trabajando en otra para que todo sea más rápido. Volvemos el próximo lunes con más música, ¿no? Sí, me gustaría despedir el programa con un mensaje de amor y agradecimiento a todos vosotros que nos escucháis cuando podéis con los podcasts en directo desde la 105.0 de la FM en Radio Crash. Y desde aquí, desde Bailando con Lobos, gracias y amor platónico para todos vosotros. Esto es Paolo Nutini y esto es Candy. Chao, chao. Ah.